¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Sí, así es. Bueno, mi madre estaba ahí en ese geriátrico, muy bien cuidada, cuando aparece la noticia de que hay una persona, una de las empleadas que presenta un COVID positivo, se la aísla y ahí toma parte el municipio a través de su secretario de salud. Y bueno, de ahí además hay un descontrol donde ellos se apropian de nuestros familiares y hacen lo que se le da absolutamente la gana, porque es así. Nunca nos informaron acerca de cómo iba a ser llevado a cabo este protocolo. Para tener noticias de nuestros familiares teníamos que insistir al secretario de salud, a los responsables de este operativo, que uno de los responsables, por ejemplo, es el secretario de tránsito, que no sé qué es lo que tiene que ver para hacer un operativo de traslado en un caso así. Y los partes que nos mandaban, que nos daban las diferentes médicas, porque acá hay mucha gente involucrada. O sea, acá hay una irresponsabilidad, primero y principal, desde el intendente para abajo, en no tener claro cómo se iba a llevar a cabo este protocolo. E inclusive ellos mismos nos decían, bueno, déjennos organizar, ya nos vamos a organizar para pasarle los partes y demás. La cuestión es que evacúan toda la residencia, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que estaban evacuando abuelos con una edad avanzada, en los días muy fríos, los evacúan al centro de confinamiento del Colegio Máximo. Y desde ahí nosotros perdemos todo rastro con nuestros familiares. ¿Cuándo fue ese operativo? Ese operativo se realizó el 2 de julio. El 2 de julio. Mi mamá, por ejemplo, estuvo hasta el día 19, que es el día que fallece, con dos hisopados de COVID negativo, el primero que le hacen el día 4, el segundo lo hacen el día 6 o 7, si no me equivoco, que es porque yo lo vuelvo a pedir, porque le querían dar el alta, según ellos del Colegio Máximo la trasladan al hospital San Miguel Arcángel de Bellavista, porque presentaba, según ellos, síntomas. Después, cuando están allá, me dicen que no, que está bien, que mamá quería oxígeno porque ella se le antojaba. Un trato, pero muy, muy absurdo para lo que acontecía. Resulta que ellos me querían dar el alta y el segundo parte que yo recibo, ya después estando ahí en San Miguel Arcángel, es que ella tiene una neumonía severa. Mientras tanto la pasearon con COVID negativo, la pasearon por los dos centros de confinamiento, donde precisamente mi preocupación era, primero y principal, cuál iba a ser el protocolo, porque, o sea, la sacaron de un lugar donde estaba bien y la llevaron de acá para allá y no sabía en qué condiciones le iban a dar a mi mamá, y en las condiciones que me la dieron es muerta precisamente. Entonces ante eso hay un montón de cuestiones que se fueron dando en el transcurso de este operativo, donde nos enteramos después por una de las enfermeras que es de la residencia y que estuvo también confinada en el máximo, que no les daban de comer, pasaban muchísimo frío, le dejaban la comida en la puerta, o sea, a los ancianos, que muchos de ellos no se podían movilizar por sí mismos. En el caso de mi mamá, nunca fue cambiada, estuvo con la ropa que salió de la residencia hasta el día que murió, y siendo que yo acerqué ropa al Colegio Máximo y también acerqué al geriátrico donde ella estaba, porque cuando tomó parte el municipio, ¿qué hizo? No sabían ellos ni siquiera qué medicación tomaban los abuelos. Entonces tuvimos que acercarnos, fueron días muy difíciles a entregar, a decir qué tomaban, qué no tomaban, qué necesitaban, todos los familiares acercándonos a ver qué era lo que estaba pasando con nuestros viejos. La cuestión es que ellos así y todo hicieron lo que quisieron. Después de 19 días, yo voy a reconocer el cuerpo de mi madre, y mi madre estaba con la misma ropa que salió de la residencia. Así que ante todo esto y ante muchos más hechos que sucedieron, pues nosotros acá somos un grupo de familiares que estamos demandando las diferentes situaciones, que son horrorosas, dolorosas. No solamente lo estamos demandando en perjuicio de nuestras familias, o sea, la vida no la devuelve nadie, pero sí hay un camino a recorrer que queremos que quede bien claro, que esto no debe pasar. O sea, no debe pasar, porque hoy por hoy el Colegio Máximo sigue siendo un lugar de confinamiento donde sigue trasladando personas que seguramente toman nota de esto, de esta referencia, como para mejorar la situación, o van a seguir pasando las mismas cuestiones. Acá el tema no es la pandemia y no es la enfermedad en sí. Acá el tema es cómo el poder político, o aquellos que están responsables, o aquellos que se eligieron para ser responsables, aplican los protocolos en función de las necesidades de la gente. Y de la gente que lo votó y de la gente que no lo votó, porque ellos están ahí representando al conjunto de nuestra sociedad. Entonces, ante eso creemos que es sumamente importante denunciar este tipo de cosas para que no vuelvan a pasar. Porque si a eso le sumamos, o sea, si más allá de lo que estamos pasando con la pandemia, más allá de lo que estamos pasando con el COVID y otras situaciones que sí dejan al descubierto esta pandemia, desde los poderes políticos tenemos estas irresponsabilidades, estamos bastante complicados, me parece. Patricia, ¿dónde falleció tu mamá finalmente y cómo te comunicaron eso desde el municipio? Mi mamá falleció en el Hospital San Miguel Arcángel. Nunca me lo comunicó el municipio, sino que la doctora, las diferentes doctoras, porque hay varias doctoras las que pasaban el parte, me iban informando el estado de mamá. Yo 2 días antes pedí por favor si la podía ver, porque ya que ella no tenía COVID, si podía pasar a verla. Voy a verla y la primera vez mi mamá todavía estaba entre lo que estaba dormida, respondió. Yo, por ejemplo, le dije, estoy acá, y lo primero que me dijo es, sacame de acá. Y se entredormía. La segunda vez que voy a verla, mi mamá ya estaba dormida, estaba con bombas de morfina, seguramente le dieron morfina para una muerte más tranquila. Anterior a eso yo pregunté si le iban a poner en respirador, si iba a pasar una terapia. Me dijo que no, que las personas de esa edad no pasaban a una terapia y no se les ponía respirador, y que no era conveniente dada la edad de mi mamá. ¿Cuántos años tu mamá? Mi mamá tenía 85 años, pero te comento que cuando fue trasladada estaba en perfectas condiciones de salud. Tal es así que con la primera doctora que hablo en el Colegio Máximo, que ella me llamó para hablar personalmente, una doctora muy jovencita, me dijo, quédate tranquila porque tu mamá está re bien, recién estuvimos hablando, nos hicimos chistes, está de buen ánimo, porque una de mis preocupaciones era cómo iba a influenciar en el aparato psíquico de mi mamá y de los abuelos en general este traslado, teniendo en cuenta que a la edad que tienen ellos, cualquier traslado los desorienta y los coloca en una situación de angustia y desolación, porque no están acompañados con sus familiares ni con el entorno que ellos conocen. El trato en el lugar, en este lugar de hospedaje, Belo Horizonte se llama, ¿no? El lugar. Es un hogar, es una residencia geriátrica que se llama Belo Horizonte. Tiene 40 años de historia acá dentro del municipio. Es una residencia paga, con la cual nosotros, nuestros hermanos y yo, con mucho esfuerzo pagamos para que ella tenga un buen pasar, y que de hecho lo tenía. La residencia también se sumó a ustedes, los familiares, y en conjunto han presentado la denuncia el lunes pasado, ¿verdad? No, la presentamos los familiares a la denuncia. La residencia hace sus aportes desde su lugar. Nosotros presentamos, los familiares, la denuncia. Mientras estaban en el lugar, estaban bien cuidados, había se quedaban ustedes tranquilos porque conocían de la trayectoria de este lugar. El problema se origina a partir del traslado del municipio, por eso la denuncia directamente a las distintas áreas de la Municipalidad de San Miguel. Sí, totalmente. Nosotros estábamos muy conformes con la residencia geriátrica. Es una residencia abierta, podías ir a cualquier hora, en perfectas condiciones sanitarias, de alimentación, de contención de los abuelos, con una comunicación permanente con la residencia, con los dueños y con cada uno de los familiares. Así que nosotros estábamos muy conformes con el trato de ahí. Podíamos entrar y salir cuando nosotros querramos, ver cómo se alimentaban, cómo vivían. Es una casa más. El problema acá es cuando toma parte el municipio y expulsa a los dueños del lugar, haciéndose ellos cargo de la residencia, porque de hecho se hicieron cargo un día ahí antes de confinar, porque no sabían qué iban a hacer hasta ese momento. O sea, el primer día nos dicen, nosotros nos hacemos cargo, y nos dicen, porque me acerqué ahí a averiguar, porque en realidad no sabíamos qué estaba pasando. O sea, no había información de ningún lado. ¿Por qué? Porque a los dueños de la residencia los sacan, los hisopan y los sacan, y ya de hecho los incomunican. Y a nosotros los dueños nos dicen, vayan, porque no sabemos qué están pasando. De ahí nosotros nos acercamos y nos vamos enterando por motu propio qué era lo que estaba pasando. Y a veces con un trato bastante agresivo, como del señor Pablo de la Torre, que en su momento cuando nos acercamos, que estaban haciendo los traslados, nos echa del lugar, nos dice, ¿qué están haciendo acá? O sea, ese tipo de trato es lo que tuvimos durante, en mi caso, 19 días. Un trato bastante bastante agresivo en algunas oportunidades, bastante engañoso en otras oportunidades, porque realmente si uno escucha los audios, ellos no saben lo que es, no sabían qué decirnos, y lo único que nos decían es que nos quedemos tranquilos. Pero bueno, ahí estamos. Es decir, para ellos quedarse tranquilos es que no teníamos que hacer nada. La verdad que fueron días bastante complejos, donde nos movimos muchísimo, donde estuvimos bastante alterados todos, porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando en concreto, y porque en cierta forma también nosotros fuimos tuvimos confianza en los protocolos que se estaban poniendo, ¿no? O sea, que se estaba ejecutando, creyendo que en alguna medida había médicos y era lo correcto. Pero bueno, después nos fuimos dando cuenta que eso no era lo correcto y que había hay mucho gato encerrado en toda esta situación. El operativo, la intervención del municipio se da a partir de un caso positivo de COVID de una enfermera. Sí. Se da a partir de y esa enfermera es asintomática. Ahora resulta que de los 16 abuelos que murieron, un solo caso es COVID. Uno solo fue positivo. Exactamente. Los demás son negativos. Y los demás, de alguna manera, fallecieron producto de todo este traqueteo, de este ir y venir. Sí, exactamente. Neumonía, bronquitis, situaciones así. La denuncia la presentaron el lunes. ¿Qué carátula tiene y bueno, qué esperan obtener a través de esta presentación judicial? Sí, mira, nosotros la presentamos vía email, dada la situación que acontece con la pandemia y demás, y nosotros lo que pretendemos con esto es que marque una referencia, un antes y un después, dentro de las responsabilidades políticas que se deberían tener para con la sociedad, para que no vuelvan a ocurrir estas cosas. Y sí queremos que los responsables se digan con nombre y apellido. O sea, que no quede todo empañado después, como que ya pasó, porque son abuelos, no importa, porque eran viejos y se tenían que morir. No. Nosotros queremos que estos responsables sean nombrados con nombre y apellido, y que se hagan cargo y que sean que se los caratules con la responsabilidad o la irresponsabilidad en el marco de la aplicación de este protocolo. Los nombres propios son Pablo de la Torre como secretario de Salud. ¿Quién más? No, el secretario de Salud no es Pablo de la Torre, sino es el señor Lambert. Diego Lambert. Después está el señor Caina, que es del Colegio Máximo, la doctora Bertolini, el señor Matías Treynor, que es el secretario de Tránsito, y bueno, y una lista. ¿Y Pablo de la Torre, en función de qué se acercó hasta el lugar a de alguna manera prepotear a los familiares? Lo desconozco, te digo sinceramente, lo desconozco, porque la verdad que no sé ni siquiera qué cargo ocupa ese señor. Patricia, te agradecemos enormemente este relato y quedamos a disposición para continuar, bueno, justamente contando, denunciando esta situación para que no vuelva a suceder nunca más. Bueno, te agradezco muchísimo y una de las funciones principales, me parece a mí, que nosotros tenemos que encabezar como sociedad es que se respeten los derechos humanos. Y los derechos humanos tienen que ver con los del pasado, con los del presente y con los que se gestan a cada segundo. El derecho a la salud es un derecho que se debe respetar y se debe denunciar cuando no se aplica como corresponde. Así que te agradezco muchísimo el espacio, ahí a todos los amigos de la radio. Y bueno, estemos atentos.